comunicación telefónica del día de hoy. Estamos en comunicación con Claudio Bertonati, que él es, bueno, naturalista, además, bueno, es docente, museólogo, él es asesor científico de la Fundación Félix Azara. Muy buenas tardes, Alba Pereira te saluda, Claudio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, Claudio? Tanto tiempo. Para variar, preocupado. Sí, seguramente que sí, seguramente que sí. Al respecto, bueno, que hablábamos al comienzo de nuestro programa, sobre la situación, lamentablemente, del ecoparque, ¿no? Que, bueno, hablando también con en otro medio con el doctor Romero, nos comentaba, bueno, que es bastante preocupante. Así que, bueno, ¿cómo está la situación hoy por hoy? Bueno, ustedes han presentado desde la Fundación Azara una, bueno, un petitorio y un esclarecimiento al respecto, ¿no? De por qué tantas muertes de tantos animales y la seguidilla de muertes de animales. Claro, desde hace muchos años ya venimos señalando la necesidad de transformación de los zoológicos argentinos. En el año 2014 publicamos un informe, un diagnóstico con de estos zoológicos, de todos los zoológicos de Argentina, donde hacíamos hasta recomendaciones sobre qué era lo que habría que hacer. Dos años después, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires toma las riendas del entonces Jardín Zoológico de la ciudad y anuncia una transformación en un ecoparque sin mucha claridad sobre los objetivos a alcanzar, o por lo menos con un mensaje ambivalente y hasta contradictorio. Pero esas ambivalencias y contradicciones se dirimieron en la legislatura porteña, donde se termina sancionando una ley, la 5752, que obliga al gobierno de la ciudad a transformar el antiguo zoológico en un centro de conservación de la naturaleza, de la educación ambiental, generando conocimientos científicos, es decir, lo que hacen los zoológicos de los países más desarrollados, que trabajan para el bien de la educación pública y sobre todo para aliviar la crisis ambiental, poniendo énfasis en proyectos de conservación de especies de la fauna silvestre, ya sea rescatándola de las garras del tráfico ilegal de especies o bien reproduciéndola en cautiverio para luego liberar y reintroducir esos ejemplares en la naturaleza para fortalecer esas poblaciones. La verdad es que en dos años de gestión que lleva el ecoparque estamos muy lejos de ver todo esto, o algo de todo esto. Por el contrario, se murieron más de 100 animales, de los cuales, por supuesto, lo que emerge, porque está cerrado al público el ecoparque, lo que emergió es la muerte de un rinoceronte, de una hembra de rinoceronte, Ruth, y de una hembra de jirafa, Jackie, en un lapso de 10 días. Y esto, para nosotros, fue, cuando digo nosotros, es una coalición de organizaciones no gubernamentales, de la cual formó parte, y de la cual forman parte la Fundación Vida Silvestre, la Fundación Aves Argentinas, la Fundación Azara, la Fundación Biodiversidad, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, que nuclea a abogados especialistas en derecho ambiental, la Sociedad de Médicos Veterinarios, el Colegio de Médicos Veterinarios también, es decir, la Fundación Hábitat y Desarrollo, un conjunto de organizaciones que son prestigiosas, de las más antiguas que tiene el país, y que no se caracterizan por ser instituciones tirabombas, digamos, no, todo lo contrario, digamos, no se dedican a eso, se dedican a construir, a ayudar, a respaldar al Estado en materia de conservación y educación ambiental, pero también les toca a veces cuestionar las cosas que hacen mal. A raíz de esta situación yo presenté una denuncia ante la Fiscalía de Buenos Aires, a cargo de Blas Matías Michensi, quien actuó rápidamente, incluso al día siguiente ordenó un allanamiento en el ecoparque para secuestrar documentación, historias clínicas, y también para demostrar situaciones aberrantes, como el haber enterrado a los restos de la rinoceronte y de la jirafa en el mismo zoológico, después de haber muerto por infecciones, y eso es una auténtica locura, una mala praxis técnica y hasta un riesgo sanitario para los animales y también para el personal que allí trabaja. Entonces, estos son síntomas apenas de una patología generalizada para la institución. ¿Cuál es esa patología? No está haciendo lo que tiene que hacer, que es transformarse en una institución que nos dé orgullo, en una institución que le mueva la aguja a las especies amenazadas y a favor, una institución que reciba visitantes y les deje un mensaje reflexivo, no para que vayan a sacar fotos de animales, sino para que saquen esas fotos si quieren, pero que por sobre todo se lleven un mensaje que los motive a reflexionar sobre cómo nos estamos conduciendo frente al mundo natural, qué tipo de desarrollo estamos desarrollando, qué tipo de sociedad estamos sosteniendo, qué tipo de hábitos deberíamos modificar o cambiar, como nuestros hábitos de consumo totalmente desmedidos, totalmente desproporcionados con la capacidad que tiene la Argentina y el planeta, diría yo, para satisfacer todas nuestras ambiciones, no nuestras necesidades. Entonces, por suerte esto está en manos de la justicia, yo confío plenamente en ella, pero sé también que más allá de mi confianza, el rol, el papel de la opinión pública, el papel de los medios de comunicación como el tuyo, son claves para que los jueces y también las autoridades de quienes depende esta transformación de verdad, en particular el ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires, Eduardo Machiavelli, digamos, se sientan obligados más que nunca a dar una respuesta a la sociedad. Porque cuando uno ingresa a Buenos Aires por alguna de sus rutas o autopistas, uno va a encontrar los carteles que dicen bienvenidos a la ciudad de todos los argentinos. Pero además, esta ciudad de todos los argentinos también tiene un zoológico que fue de todos los argentinos. Entonces, es importantísimo que esto que nos está sucediendo no atañe nada más que a la ciudad de Buenos Aires, no atañe nada más que a los porteños, ni a los animales que están ahí alojados. Atañe a un conjunto que formamos la patria, y donde también, si ustedes repasan, googlean zoológico el ecoparque en los últimos días, van a darse cuenta de las repercusiones que tuvo esta situación crítica en medios de Inglaterra, Estados Unidos, sí, Francia e Italia. Y para muchos es llamativo, es sorprendente, pero para mí no. ¿Por qué? Porque este fue un zoológico referencial a nivel mundial. Si esta crisis la padeciera, de hecho lo padece, el zoológico de Luján, que es vergonzoso, a nadie le importa, ningún medio internacional cubriría esa noticia, porque nunca fue nada. En cambio, el zoológico de Buenos Aires, a principios del siglo XX, cuando este fue un gran país, aquel fue un gran zoológico. Después, el gran país empezó a recibir el deterioro de la corrupción, de los desmanejos, de los negociados, y quedamos donde estamos parados hoy. Entonces, la misma suerte corrió el zoológico. Los países más desarrollados también son más desarrollados en sus museos, zoológicos, acuarios, jardines botánicos, parques nacionales y parques provinciales o estatales. Pero los países como el nuestro, que se han empobrecido, que se han embrutecido, diría yo, socialmente, también han experimentado ese subdesarrollo en sus instituciones. Frente a esto, muchos ciudadanos sensibilizados y solidarizados con esta situación creen que la mejor solución es cerrar el zoológico. Y frente a eso yo digo que no, porque con el mismo criterio deberíamos cerrar los hospitales públicos que funcionan mal, las escuelas públicas que no atienden bien a los estudiantes y no los educan. Y no ese es el desafío. El desafío es que estas instituciones hagan lo que tienen que hacer, no que se cierren, porque cerrar es lo fácil, es lo más barato, lo más rápido, lo más fácil de comunicar. Pero lo más difícil y el verdadero desafío es que ante la crisis ambiental que estamos padeciendo, donde la naturaleza se desangra en especies, se empobrece día a día, necesitamos estas instituciones más que nunca. Pero no para ver animales enjaulados, no, para ver cómo estas instituciones pueden ayudar a funcionar como una cruz roja de la naturaleza. Eso es lo que queremos ver. Claudio, la verdad, tus palabras muy sentidas y la verdad realmente muy muy grave la situación. Yo me pregunto, nos preguntamos todos en realidad, la situación en que se ve por imágenes, ¿no? Había, bueno, ratas, cucarachas, inclusive el doctor Romero también lo han hecho nota en un canal, en C5N, y bueno, y estaba muy enojado, muy obviamente con palabras también muy sentidas al respecto, pero la gente que estaba trabajando en el lugar, pregunto una pregunta muy, muy, muy muy puntual, ¿no? No accionaron estos dos años al ver que la situación se les iba de las manos, la muerte, nos decís, más de 100 animales, es muchísimo, y ahora esta seguidilla, bueno, por al ser, bueno, estos dos animales muy seguidos, ¿no?, de la muerte, no se daban cuenta de la situación y no pudieron hacer al respecto nada también de poder reclamar de otra manera, o no les dieron, no le hicieron caso si hicieron este reclamo, Claudio. Mira, es muy interesante lo que vos me estás preguntando, porque esta denuncia yo la presento porque hemos agotado todas las instancias de diálogo. O sea, si hay algo que hicimos fue arrimarles documentos a las autoridades, decirle cómo otros países resolvieron esta misma crisis, darles ejemplos, los mejores ejemplos que conocemos en otros zoológicos del mundo, mostrarles el camino, dicho de otra manera. Pero lo que... las señales que hemos recibido en contraparte son más de indiferencia, de soberbia, arrogancia, de no despertar ningún tipo de interés por lo que le estamos diciendo. Simplemente nos hacían perder tiempo con promesas falsas, porque en realidad mientras dialogábamos, a nuestras espaldas mandaron un proyecto de ley a la legislatura para desafectar 21 edificios del ecoparque, los de mayor envergadura, los de ubicación estratégica, para concesionarlos a 10, 15 y 20 años con objetivos comerciales. Entonces, nosotros quedamos en una situación de perplejidad porque confiamos en la palabra de una autoridad pública, pero cuando la contrastamos con la palabra, con los hechos, nos damos cuenta que no, que hay un desfasaje parecido a la burla. Y ante esa burla y ante estas muertes y ante el estado de invasión de ratas y cucarachas que, como vos bien lo dijiste, son evidencias que no pueden negarse, de hecho están en manos de la justicia también, y algunas autoridades del ecoparque salieron a los medios a decir que esas imágenes, bueno, no había que ver si eran actuales o viejas, o que eran antiguas, y yo frente a ese, como esperaba una reacción de este tipo, me guardé una imagen que sumé después de esas declaraciones, donde se ve el recinto de un ocelote, del macho de ocelote, el único que tiene el ecoparque, con una rata adentro que seguramente mató él, con los riesgos sanitarios que eso implica, y el recinto se ve que está recientemente remodelado. Es una remodelación que se hizo hace unas semanas. Entonces no caben dudas que esta situación es de actualidad. Entonces, esta denuncia fue como un acto de desesperación, porque digo, no nos escuchan, le dimos toda la información que pudimos brindarle. Queríamos, todas estas instituciones que mencioné antes, sí. Teníamos la vocación de acompañarlos. Y una de esas instituciones es Wildlife Conservation Society, es la entidad que maneja los proyectos de conservación, por ejemplo, del zoológico del Bronx. Un zoológico que ha generado más de 500 proyectos de conservación en 60 países, incluido el nuestro. Entonces digo, desaprovechar estas oportunidades, esos actos de generosidad de estas instituciones, es realmente irracional cuando no se tiene ni capacidad ni demostración de vocación por apuntalar esta institución. Entonces pareciera, todo indica, y yo era uno de los que negaba eso, pero todo indica que el único desvelo es de negocios. Que lo único que les preocupa es hacer negocios con los bienes públicos. Y si yo amplío un poco el zoom y miro y estoy expectante a cuáles son las normativas recientes, me encuentro con una nueva norma que dictó el ministro de Cultura de la Nación, ya no de la ciudad, diciendo que los museos tienen que hacer ahora eventos sociales. Sí. Para recaudar fondos, pero cosa que desde el punto de vista conceptual no me parece mal. Lo que me parece mal es la forma y la filosofía desde donde se impulsa esto, porque si nosotros no fortalecemos primeros a esos museos y abrimos las puertas para eventos sociales, le estamos sumando una nueva amenaza a las que ya tienen. No nos olvidemos que se robaron el reloj de Belgrano del Museo Histórico Nacional. Entonces digo, hacer eventos sin las debidas precauciones, fortalecimientos en materia de seguridad y por sobre todas las cosas que los fondos que se recauden vayan a los mismos museos, no a las arcas generales de la nación donde se pierden. Entonces es ahí donde yo digo, bueno, si a eso le sumo que quieren concesionar edificios que podrían en realidad estar al servicio de la educación pública dentro del ecoparque a edificios que podían transformarse en centros de interpretación para conocer los dramas de la naturaleza y de qué manera podemos ayudar nosotros como ciudadanos. Si podemos transformar esos edificios en oficinas para que desde ahí se impulsen las investigaciones científicas o que se hagan proyectos de conservación para especies pequeñas como los anfibios, un grupo que está amenazado a nivel mundial. Sí. Nada de esto se les ocurre. Lo que se les ocurre es ofertárselos a empresarios gastronómicos para que hagan ahí casi una suerte de parque gastronómico en lugar de un parque de la conservación. Es una desidia total, realmente. Yo la verdad estoy sorprendido. Sí, pensé imagino. Que esto era otra cosa, que la filosofía, digamos, de la ciudad era acompañar lo que hacen las grandes ciudades del mundo, donde los zoológicos no solo no se cierran, sino que se amplían y fortalecen, como lo hizo recientemente el de Zurich, el de París, el de Londres, el del Bronx que mencioné antes. Es decir, la verdad es que nosotros parecía que volvemos a la prehistoria y que la Argentina estuviera de remate, donde los animales de los zoológicos se regalan, se revolean para vaciar la institución. Terrible. Que es una forma de abaratar sus costos operativos, va a haber menos alimentos, medicamentos y hasta personal para mantenerlos, cuando en realidad un zoológico inteligente lo que hace es, no regala los dos osos pardos que regaló en estas últimas semanas la ciudad a un zoológico de Estados Unidos. No, los ofrece en canje por otros animales, con lo que sí tiene que trabajar. Porque yo me pregunto, ¿no hubiera sido más inteligente, en lugar de regalar esos dos osos pardos, canjearlos, ofrecerlos en canje por un oso de anteojos, que es una especie argentina descubierta recientemente, para renovar la sangre y combatir la endogamia de los 3 ejemplares de osos de anteojos que hay hoy en el ecoparque, y de esa manera tener un plantel que se acerque a hacer un plantel reproductivo, y aunar esfuerzos con el equipo de biólogos que está trabajando en las selvas de Salta, liderados por el licenciado Fernando del Moral? ¿No hubiera sido inteligente? ¿No era un proyecto lindísimo para demostrar que el ecoparque tiene interés, vocación y toma decisiones en favor de la conservación y el estudio de la naturaleza? Eso sí, no se les ocurre otra que regalarlos, vaciar el recinto, ofrecerlo después a un concesionario. Es decir, todos los desvelos y todas las decisiones que manifiestan y que emergen, las que conocemos, tiene que ver con los negocios, no con la conservación, ni la educación, ni la ciencia. Nada que ver, aparte para las futuras generaciones, piensa en eso, ¿no? El que bueno, todo lo que vos decís, la educación ambiental, el conservar estas especies. Bueno, no puedo dejar de hablar y recordar a Juan Carlos Chévez, que si él estuviera junto a nosotros, esto yo creo que no lo soportaría, porque ver cómo estamos... Diría más o menos lo mismo que estoy diciendo ¿Seguro? Ahora. Seguro, yo sí, nos vemos reflejados, es así, Claudio. Pero ahora, y te digo algo más también. Dentro del ecoparque hay gente valiosa que resiste estos procesos. Claro, digamos. Claro, también porque vale destacar. Esas imágenes, esos videos que yo tengo en mis manos, esa información que yo cuento, no la invento. Claro. No tengo un servicio secreto, una agencia de investigaciones. Sí, no, sí. Es la misma gente del ecoparque, los pocos que van quedando comprometidos, honestos, que claro, quieren ver otra que están cosa, sufriendo, que están sufriendo también. Exacto, ellos por dentro. Tanto como esos animales. Lo están palpando, lo están sintiendo. Debe ser terrible para más el amor hacia los animales, no verlos que terminan de esa manera, no debe ser nada agradable. Uno, quizás el común de la gente piensa, bueno, no los cuidan, ¿cómo puede ser? Por eso te hacía esa pregunta puntual, digo, de cómo fue el accionar. Debe ser terrible estar trabajando, pseudo trabajo, ¿no? Porque en realidad tampoco pueden hacer su trabajo realmente como debe ser, ¿no? Cuidando los animales, preservando, haciendo la educación ambiental hacia los niños. En los niños, digo, porque siempre son los chicos, son los multiplicadores. Lo repito, me voy a cansar de repetirlo, que es así. Si esto le mostramos a los chicos, que no es ese zoológico que uno no está tan de acuerdo con los zoológicos, como algunos no, algunos sí, pero ver los animales en otra situación, ¿no? Mejor cuidados, digamos, la verdad es, se me van las palabras, porque la verdad me da mucha tristeza, me da de mucha angustia, no sé, es terrible ver estas imágenes, la verdad que hablando con el doctor Romero en otro medio, estaba muy enojado, obviamente muy enojado al respecto, y bueno, el tema está, Claudio, ¿cómo va a seguir esto? Bueno, han presentado esto, y bueno, ¿cómo sigue esto? Que ya estamos casi en cierre de nuestra nota. Mira, por supuesto, Tengo el acompañamiento de abogados especializados en estos temas, por suerte. Que me acompañan, estamos juntos en esta batalla, sí. Porque acá hay algo que está en juego más allá del ecoparque en sí mismo, porque como decía antes, como el zoológico fue un referente a nivel nacional, regional en materia de Latinoamérica e incluso a nivel mundial a principios del siglo XX, lo que se hace desde aquí es muy observado en el resto del país y en el resto de Latinoamérica. Entonces, lo que está en juego es mucho más que si se transforma o no el ecoparque. Sí. Porque como bien vos dijiste, cuando uno dice zoológico, mucha gente le suena mala palabra, porque en nuestro país no hay verdaderos zoológicos prácticamente. Son muy pocos los ejemplos buenos. El resto, porque un zoológico que no educa, que no salva especies amenazadas, que no rescata fauna, que no crea áreas protegidas, que no restaura ecosistemas degradados, que no hace educación ambiental, que no genera conocimientos científicos en materia de biología o de sanidad animal y ambiental, no es un zoológico, es una colección de animales, punto. Una colección de animales vivos, que es muy distinto a ser un zoológico, porque si yo le digo zoológico al de Luján, le estoy faltando el respeto a los grandes zoológicos del mundo que invierten millones de dólares en salvar la fauna amenazada. Seguro. Entonces, la Argentina tiene muchas colecciones de animales vivos y pocos ejemplos de zoológicos. Pero también tenemos, para visualizar que no está todo perdido, por ejemplo, la Fundación Azara tiene una estación de rescate de fauna amenazada de la selva misionera, que funciona como lo que debería ser el ecoparque. O sea que, si yo digo, si una modesta fundación tiene un centro de conservación dedicado a rescatar, a conservar e incluso a reproducir especies amenazadas y liberarlas, ¿cómo no lo va a poder hacer la ciudad de Buenos Aires con el presupuesto que tiene? ¿Cómo no lo va a poder hacer la capital de la nación? Esto es lo que es irracional. Además, un emblema realmente. Porque esta institución, muchos de los que hoy son veterinarios, biólogos, especialistas en ciencias ambientales, me incluyo yo también como museólogo y como naturalista, y el mismo Juan Carlos, hemos ratificado nuestra vocación en instituciones como el zoológico, donde veíamos ahí los embajadores de la naturaleza por la cual teníamos que luchar y trabajar para sostener y evitar que desaparezcan. Entonces yo, esta institución tiene que devolverle a los argentinos no solamente el orgullo, sino la fuente de inspiración para formar nuevas vocaciones o alentarlas, o bien para que ahí, desde ahí, podamos torcerle el brazo a la crisis ambiental, junto con los parques nacionales, junto con las reservas provinciales, las reservas privadas, las reservas urbanas. Ustedes tienen una hermosísima, por lo digo porque yo las veces que voy a Ushuaia me hago un rato, aunque siempre voy ajustado, para ir a recorrer la reserva, ¿no? Es ahí donde en el conjunto de estas instituciones, a las que sumo los centros de investigación como el CADIC, a los que sumo a los museos de ciencias naturales como el Museo Territorial, ese conjunto de instituciones que estoy mencionando, la caballería con la que cuenta la provincia y la nación para salir a combatir los desastres y desmanejos ambientales. Estas son las instituciones que merecen apoyo, no que merecen el olvido o el parasitismo para sacarles plata. No. Esas son las grandes instituciones que hasta son fundadoras, porque en los actos que el Estado ha tenido, yo digo, pregúntense ustedes cuántos años tiene el Museo del Fin del Mundo, cuántos años tiene el CADIC. Son décadas de trabajar al servicio, silenciosamente, generosamente, al servicio del bien público. Gracias, Claudio. Gracias por estas palabras. Lo digo totalmente convencido y en homenaje también a quienes integran estas instituciones, porque yo sé que muchos de ellos padecen la misma angustia nuestra, ¿no? Porque ven, pareciera que a nadie les importa lo que ellos hacen, ¿no? A nosotros dos por lo menos nos importa, y mucho, y yo les doy las gracias. Es así, Claudio. Yo te agradezco mucho la comunicación telefónica, vamos a estar en contacto, seguimos en contacto para seguir charlando. Un placer realmente que me hayas dado este espacio para poder contar, para poder aclarar esta situación. Y bueno, estaremos seguramente en contacto para poder hacer un seguimiento de esta situación, y desde acá, desde nuestro lugar, poder apoyar esto y que esto se llegue a una solución, porque la verdad que es una desidia total lo que se ha visto, lo que se ha hablado, y abiertas las puertas, como siempre, del programa Ecovida para que ustedes puedan plasmar acá también, porque la gente está también preocupada, obviamente, cada uno de su lugar debe estar preocupado de ver esta situación en un emblema de la ciudad. Vos fuiste ex director también de este zoológico, del antiguo zoológico de Buenos Aires, de la Reserva Ecológica, de la Costanera, también es director de la Fundación Vida Silvestre. En tu persona está la representación de todo eso, y que, bueno, no hayan tomado las iniciativas y el trabajo puesto en mesa de todos ustedes, la verdad que no voy a dar una expresión, pero bueno, es una situación de enojo, más que nada, de que no se solucionen las cosas y que tengamos que ver estas imágenes que encrudecen y hacen mal a la juventud y sobre todo a los niños, ¿no? Que sí tengan que ver esta situación. Gracias, Alba, pero te digo algo también esperanzador. Vos no te imaginás la cantidad de personas e instituciones que me han escrito, han llamado y han manifestado no solo su preocupación e indignación, sino también su apoyo, el preguntarme qué pueden hacer. Claro. Y yo lo que les digo es, si pueden, escriban a través de sus medios, de su Twitter, de su Facebook, de lo que sea, de correo electrónico o llamando telefónicamente al jefe de gobierno de la ciudad pidiéndole este cambio realmente. Es lo que podemos hacer como ciudadanos. Bien. A mí no me quedó otra, ya agoté las instancias telefónicas, los correos, las reuniones, y yo ya voy por la vía judicial. Es así. Pero le digo al resto, sigan intentando por la vía del diálogo, estoy seguro que algo vamos a lograr. Muy bien. Y muchas gracias de nuevo, Alba, no, gracias, por este espacio. Claudio. Muy y amable. Permitir que poder compartir estas preocupaciones y esperanzas también con los oyentes, entre los que hay seguramente gente que está muy comprometida, como nosotros, en ver un país mejor también, no solamente un ecoparque digno, sino un país mejor. Por supuesto, Claudio, te agradezco mucho la comunicación telefónica, nos mantenemos en contacto, muy amable. Un abrazo gigante. Gracias. Estuvimos dialogando con Claudio Bertonati, que él es naturalista, museólogo, bueno, reconocido defensor del medio ambiente, donde, bueno, hemos tenido este extenso diálogo con él, porque, bueno, queríamos interiorizarnos realmente de gente que está en el tema, que ha presentado trabajos para modificar esto, para que esto, que era un ecoparque, sea realmente lo que se preveía, ¿no? Lo que se quería de esto, ¿no? Lo que se esperaba, algo bueno, algo para que bueno, los animales tengan una mejor vida, inclusive no pudimos preguntarle, bueno, ahí a Claudio, pero Bertonati, pero había traslados también de animales y demás, pero bueno, que es toda una cuestión el traslado de animales a otro lugar, y bueno, lo que sufren ellos al llevarlos a otros espacios. Pero bueno, vamos a seguir con este tema, seguramente vamos a seguir, porque la verdad que nos preocupa a todos, y bueno, obviamente nosotros también acá en nuestra provincia tenemos un montón de cuestiones que tenemos que obviamente atender, pero esto es, la verdad, causó muchísimo dolor a nivel nacional e internacional, como nos contaba Claudio Bertonati.